Y vamos a arrancar de este modo porque se viene la presentación el domingo de dos libros de la serie Jardín de Agua, doble estreno, y tenemos la oportunidad de hablar con Melissa Carrasco al respecto. Y queremos saber más detalles, dónde va a ser, cuándo va a ser. Bueno, el domingo lo sabemos, pero cómo, de qué manera. Un lindo día para presentar dos libros, así que queremos saber más detalles. Melissa, muy buenos días. Marcos te saluda. ¿Cómo estás, Marcos? Muchas gracias por llamar. Estoy con un poco de ruido en la escuela, así que espero se me escuche bien. Sí, perfecto, se escucha perfecto. Bien, bien. Bueno, estamos muy contentas en Fractura Ediciones con mi compañera la diseñadora, porque lanzamos el cuarto y quinto número de esta serie, ¿no? Que está dedicada a difundir el trabajo poético de mujeres, identidades disidentes. Son dos libros de poesía. Uno de ellos es de una escritora rosarina llamada Emilia Cadopi, llamado Yo no sabía nada de pájaros. Uh-huh. Y el otro de Paula Canizo, acá de Mendoza, que se llama Una revolución desde la cama. Así que bueno, lo lanzamos este domingo a eso de las 7 de la tarde en el Valhalla, Mitre y Coronel Plaza. La entrada es gratuita. Y bueno, va a haber promociones interesantes para que se lleven ambos libros o la serie completa si desean. Así que bueno, va a estar muy lindo también porque vamos a recibir al dúo Agüen, con la hermosa voz de Ana Brennan, que nos acompaña, con ritmos desde el swing y otros de raíz negra, así que va a estar muy lindo, la verdad. Qué bueno, qué bueno. Entonces va a ser en un bar, va a haber música, presentación de libros, la verdad que muy lindo, a partir de las 7 de la tarde. Sí, sí, uh-huh. Un antidomingo, la verdad, bueno. Como para terminarlo bien. Valhalla siempre tiene la mejor onda, muy ricas birras, ricas comidas, y bueno, el espacio que se forma ahí en comunidad es muy lindo también, así que estamos contentas de poder trabajar en ese espacio. Y bueno, contentas de que también la serie, las autoras de la serie completa van a estar presentes, va a haber lectura de poemas, ellas se leen, se comentan entre sí. Las autoras anteriores como Daniela Bustos, Sandra Flores Ruminot, van a estar también leyendo a sus compañeras de serie, así que va a ser un encuentro muy lindo. Uh-huh. Qué bueno, la entrada es gratuita, por lo que me parece que es importante hacer reservas, ¿no? Sí, reservas. Ahí está en la publicación en Facebook. Bien. Y en Instagram. Pueden hacerlo también en las mismas redes de Valhalla. Claro. Directamente, o en el teléfono que está ahí apuntado en la publicación de Fractura. Uh-huh. Qué bueno, la verdad que bueno, interesantísimo, un doble estreno de libros, digo, luego sí. de tanto tiempo estar encerrado por la pandemia, hacer esto me imagino que doble festejo también. Totalmente, y bueno, para las editoriales independientes, uh-huh, como es Fractura, es realmente un triunfo poder lanzar dos libros en esta oportunidad, todo a pulmón, todo con recursos propios y de las autoras, así que bueno, pedimos también que nos apoyen en este esfuerzo, en esta idea conjunta. Son dos libros de poesía muy interesantes, muy diferentes. Por ejemplo, el de Emilia Cadopi, Yo no sabía nada de pájaros, está enfocado en esto de la estaticidad, del movimiento, ¿no? Como el símbolo del pájaro, de lo libre, ¿no? Que ya llega a ser un cliché, lo resignifica y termina haciendo contraste con la estaticidad, ¿no? Como lo móvil evidencia la inmovilidad. Y bueno, ese contraste es el que ella maneja ahí muy interesantemente y desde una belleza y una hondura poética preciosa. Tenemos también un discurso que es más bien urbano, más coloquial, que es el de Paula Canizo, con Una revolución desde la cama, que trabaja las contradicciones de ella, de la voz como mujer, desde la mujer deseante, libre, y toda la pugna, ¿no?, con la mujer también llena de miedos, prejuicios. Es muy interesante cómo lo trabaja desde el área del amor, el desamor, la rabia, el enfrentamiento todos los días, ¿no?, con las obligaciones laborales. algo que nos puede representar a muchas. Bien. Bueno, que la verdad que un plan que está muy buenísimo, que la audiencia lo escuche, que se prenda, que se reserve, que vaya, que se acerque al Valhalla el domingo. Sí, sí, bueno, les invitamos, acérquense, reserven, vayan a tomarse una birra, escuchar poesía y música que hace bien, se necesita. Total. Melissa, no te quitamos más tiempo, estás en la escuela, estás trabajando, pero bueno, no queríamos dejar de difundir esto y dar a conocer y una linda... Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Todo lo que hace la Mosquitera por rescatar el arte local y difundir los emprendimientos locales es muy valioso, así que muchas gracias por llamar. Gracias, que tengas buen día, Melissa. Igualmente. Hasta luego, hasta luego. Escuchamos a Melissa Carrasco y desde Fractura Ediciones están presentando, ¿no?, el domingo 2. Libros de poesía se van a presentar entonces en Valhalla Val Cultural. Esto es en calle Mitre y Coronel Plaza de